Bueno, efectivamente, no es que sea un agobio porque lo haces con mucho cariño, poniendo lo mejor que puedes. Y efectivamente, como tú dices, vamos ampliando año a año actividades que creemos que pueden ser positivas y que lo que tratamos desde el presidente hasta el último cofadre es que hacer muchas actividades y que sean selectas y buenas para que el público, bueno, se divierta. Efectivamente, como tú dices, no es un agobio porque yo particularmente termina San Juan y ya empiezo más o menos a preparar el borrador del próximo año, poquito a poco, pero cuando llegan estos días efectivamente es un agobio total porque quieres estar en todos sitios o hacer todo y se te pasa el día y al final has concluido que has hecho la mitad. Pero bueno, para eso estamos varios directivos, que lo que no hace uno lo hace el otro.